sueño es de querer. Las mujeres, ay, cuando toco el acordeón, ay. Por eso lloran y les duele cuando yo digo que me voy. Se va a quitar sueño, mujeres, ese quita sueño de ustedes. Se va a quitar sueño, mujeres, ese quita sueño de ustedes.